Como cada jueves tenemos una cita aquí en el magazine de OIZ Radio con Hablemos de Salud, este espacio, bueno, pues tan necesario para acercarnos a la gran mayoría de nuestros oyentes, muchísimas cosas acerca de, bueno, pues la medicina, la salud en general que desconocemos. Hoy en Hablemos de Salud vamos a hablar de radiología, una especialidad determinante muchísimas veces para el diagnóstico de, bueno, pues de las dolencias, de las enfermedades. Está como cada día con nosotros Pilar Fluriache, buenos días. Buenos días, Diana. Sabía que hoy al final me trababa con el apellido. Bueno, es cuestión de práctica. Lo hablamos mucho, bueno, fuera de micro, ¿no? Sí. Que cuando pensamos que nos vamos a equivocar, nos equivocamos. Sí, Pilar Fluriache. Ahora me ha salido ahora mucho mejor. Mejor. Estamos muy bien acompañados de nuevo una semana más en el estudio, ¿verdad, Pilar? Pues efectivamente, porque además, como tú decías, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante relacionado con la radiología y para ello están aquí Paloma García Íñigo, que es la jefe de servicio de diagnóstico por la imagen, también conocido como radiología, se puede denominar de varias formas. También está con nosotros Javier Rosado, que es técnico superior en diagnóstico por imagen, y Remedios Pérez, que es también técnico superior en diagnóstico por imagen y además es la responsable de calidad, porque la calidad y la seguridad del paciente son dos cuestiones muy interesantes y muy importantes dentro de la radiología. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por haber venido a OIZ Radio. Vamos a conocer un poquito más de vuestro mundo, de vuestro día a día, que para la inmensa mayoría de nosotros, bueno, pues muchas veces se nos escapa porque muchas veces, bueno, nos quedamos en lo más simple. ¿Una radiografía para qué si yo no me he roto nada, no? Uh-huh. Eso es una frase muy de madre y que me perdonen todas las mamás, pero a veces se nos viene a la cabeza que por qué, ¿no? Que por qué es tan importante. Hoy justamente hemos aprovechado a tratar este tema porque la semana pasada, el día 8 de noviembre, fue el Día Internacional de la Radiología. El Hospital de Talavera, Nuestra Señora del Prado, lleva como 3 años consecutivos trabajando en actividades relacionadas con este día para dar a conocer el servicio. Entonces, Paloma, exactamente el servicio de rayos, que también es conocido el servicio de rayos, ¿quién lo conforma? Porque a veces, como sois un servicio, dices, ¿es que ellos no curan? ¿Quién sois? ¿Qué hacéis? Bueno, en primer lugar, quiero agradecer que nos hayáis invitado para dar visibilidad a lo que hacemos en el día a día. Nosotros somos un equipo constituido por 74 personas, wow. De diferentes categorías, con diferentes funciones. Las primeras personas que ven los pacientes, los oyentes, cuando van al servicio de rayos son los administrativos, que son los que, bueno, pues recogen las peticiones que hacen los médicos y que gestionan las citas. También trabajan técnicos superiores en diagnóstico por imagen, aquí me acompañan dos de ellos. Son los que hacen las pruebas, son los que hacen las placas, los que hacen el TAC, la resonancia. Después tenemos personal de enfermería, tanto auxiliares de enfermería como enfermeros, porque nosotros, aunque no tenemos camas, aunque no ingresamos pacientes, sí que cuidamos a nuestros pacientes. Tenemos también celadores, porque es muy importante que haya un flujo de trabajo rápido, eficiente, en el traslado de pacientes desde urgencias o desde las plantas, para que las pruebas se hagan cuanto antes, con lo cual el papel del celador es muy importante también en el servicio de rayos. Tenemos médicos radiólogos yo soy médico radiólogo, somos los que emitimos los informes tan importantes para que los médicos que han pedido esa prueba puedan emitir un diagnóstico y poner, por tanto, un tratamiento adecuado para la patología del paciente. Creo que no se me olvida a nadie. Soy 74 personas 74. Formando un equipo para atender. Es importante a veces poner número a las cosas, cantidades, sí, para cuantificar el número de personas que pasan por el hospital a diario por vuestro servicio. Cuéntanos un poco, así a grandes rasgos, ¿cuántas pruebas o cuántas personas pasan por vuestro servicio, Paloma? Bueno, pues como una media, ¿no? Una media aproximada. Nosotros hacemos en torno a unas 12.000, 13.000 radiografías al mes. Hacemos unas 6.000 resonancias, unos 14.000 TAC. Estamos realizando unas 14.000 ecografías y pruebas de mamografía en acto único, que explicaremos ahora más adelante lo que consiste, unas 2.000 aproximadamente al mes. Y pruebas de telemando, bueno, lo que la gente puede conocer como un enema opaco, unas 1.000, 1.500 al mes. Son cifras muy importantes, o sea, que hablan pues realmente de la importancia, ¿no?, de estas pruebas para, pues, para lo que estamos hablando, para determinar las patologías que pueden estar detrás. Bueno, yo creo que efectivamente esta es una oportunidad muy buena para que los oyentes sepan que, bueno, pues que aunque nosotros no tenemos una consulta y bueno, no tenemos camas, bueno, no, el trabajo que hacemos tiene mucha importancia para la toma de decisiones y para poder agilizar diagnósticos y, por tanto, tratamientos. Es muy importante, además, el trabajo en equipos. Estamos fomentando día a día el trabajo en equipo dentro del servicio para que el paciente reciba la mejor atención con calidad y con seguridad. Entonces, bueno, estamos muy, muy concienciados de que tenemos que ser ágiles, tenemos que trabajar rápido, porque de nosotros depende pues que una persona pueda recibir un tratamiento cuanto antes y poder tratar su dolencia, ¿no? Pacientes, además, que en muchas circunstancias llegan muy nerviosos a realizarse esas pruebas porque les impone mucho, ¿no? O sea, es algo que, bueno, pues que también lleva ese peso detrás, ese estigma, ¿no? Pues, por ejemplo, imagino personas a lo mejor que la resonancia les cueste mucho por lo que conocen, ¿no? Es un espacio muy cerrado, mucho tiempo, no hay que moverse, condiciona y también bueno, pues los pacientes llegan ciertamente a veces un poquito asustados. Claro, los pacientes llegan asustados muchas veces por desconocimiento. Nosotros siempre, sobre todo el papel de los técnicos, es muy importante porque ellos son las personas que informan a los pacientes de lo que se le va a hacer, de en qué consiste la prueba, si puede haber o no algún tipo de efecto adverso, ¿no? Entonces, el papel del técnico, el papel humano, el papel de acercamiento al paciente es muy importante, la labor que realizan los técnicos, ¿no? Justo hablando de técnicos y hablando de acto único, en el Hospital de Talavera de la Reina ha habido durante años un compromiso muy importante relacionado con la patología de la mama. Muchas mujeres han pasado por el hospital y siguen pasando, y se ha trabajado mucho para dar una atención personalizada y una atención individualizada, de manera que se eviten otras consultas, otras pruebas. Javier, tú has estado como técnico en la unidad de mama, responsable en esa unidad, departamento, espacio. Cuéntanos en qué consiste ese trabajo que estáis haciendo tan importante para la detección de cuestiones de este tipo. Sí, estamos realizando lo que se llama realizar un acto único en la unidad de mama. ¿De qué se trata? Se trata, por un lado, de agilizar las pruebas, es decir, estamos intentando localizar una posible patología y, como decía Paloma, esa patología corre prisa a saber qué es o qué no es. Y por otro lado, también el factor humano de las personas, que es fundamental en cualquier cuestión sanitaria, y es, como comentábamos antes, la intranquilidad que va cualquiera a la hora de hacerse una prueba, a la hora de que te dé un diagnóstico. Entonces, juntando esos dos componentes, el tema médico y el tema humano, pues se decidió el poner en práctica este acto único, que consiste que cuando una persona es remitida a la unidad de mama, bien sea como detección precoz, bien sea como un control por una cuestión hereditaria, bien sea porque se ha notado cualquier tipo de sintomatología, lo que se trata es de hacer todas las pruebas necesarias para que salga diagnosticada en el momento. Es decir, ¿qué se hacía antiguamente? Antiguamente se citaba a un paciente para hacer una mamografía. Si se necesitaba hacer pruebas complementarias como una ecografía, como una biopsia, porque no teníamos medios para hacerlo, se daba cita para otro momento. Es decir, que iba pasando el tiempo. El menos tiempo que podíamos, o el menos tiempo que la administración nos permitía, pero pasaba tiempo. ¿Qué se hace en este momento? Pues una persona remitida por el facultativo de turno, bien sea por su médico de atención primaria o por su especialista, se nos remite a la unidad de mama. Ahí el radiólogo responsable de esa unidad de mama dice qué pruebas tenemos que ir haciendo, bien sea una mamografía, una ecografía, la prueba que él considera oportuna, y a partir de ahí se van viendo las pruebas y se van haciendo todas las pruebas sucesivamente que sean necesarias para un diagnóstico final. Inclusive si en ese mismo momento hay que hacer una biopsia de una posible lesión, se realiza la biopsia e incluso se le facilita una cita para el médico especialista de turno para que a los 10-12 días que esté la biopsia todo esté ya diagnosticado y no se tenga que esperar, como se hacía anteriormente, porque no teníamos otros medios, hacer hoy una mamografía, al mes y medio una ecografía, ahora damos cita por una biopsia, que en ocasiones no había medios para hacerla en un tiempo determinado. Y afortunadamente, afortunadamente para nosotros y sobre todo para el paciente, que al final es lo más importante de todo este embrollo, todo lo hacemos en un mismo momento. Claro, imagínate ese momento, sobre todo porque, a ver, bulto, pecho, ya te pones a temblar, ¿no? ¿No es así? Evidentemente. Claro, entonces, es una atención que realmente mejora la calidad. Evidentemente. Cualquier persona que ya entre a un hospital o al médico, lo hablábamos antes, ya entras con unos nervios añadidos, ¿no? Es obvio, ¿no? Esos nervios hay que ayudar a pasarlos, y esos nervios hay que ayudar a darles una solución. Si una persona se va en el momento con la solución, que ese bulto que se ha notado, esa posible... Porque la mama no es solo tener bulto, ¿no? Hay claro, muchas patologías, claro, ¿no? Sí, pero sí, sí. Lo que más puede llamar la atención es tener un bulto, lo que más popularmente puede llamar la atención es tener un bulto. Si te vas a casa sabiendo que es un simple quiste, un simple fibroadenoma, que es algo totalmente benigno, pues evidentemente, nunca mejor dicho, te ando la vida. Claro. Psicológicamente es que y humanamente. Irte con la incertidumbre debe ser horrible. Exacto. Entonces, no, es lo peor que hay en esta vida. No hay por cosa que no saber qué pasa. La incertidumbre es lo peor, porque incluso cuando tienes algo, tienes un objetivo que es ir a por ello. Pero la incertidumbre en la vida es algo que nos come por dentro. Y en el peor de los casos, como yo siempre digo, en el menos malo de los casos, si se te diagnostica todo a tiempo, claro. Gracias a Dios me parece que hay una estadística, la última era un 97, un 98, un 98,7% de casos de cáncer de mama que por su detención rápida se llegan a curar y se llegan a solucionar. Bueno, pues vamos a poner todos los medios, que es lo que estamos haciendo, tanto humanos como técnicos, como profesionales, ¿no? A todos los niveles. En esto ha contribuido además un tema que está muy de actualidad, Amancio Ortega, que es el presidente del grupo Inditex, conocido, muy conocido por las tiendas Zara. Claro. Donó el año pasado una tecnología que está ayudando al hospital además todavía a agilizar más, ¿no? A mejorar esa calidad en la atención. ¿Cómo es esto, Javier? Sí, evidentemente es un tipo mamógrafo, digámoslo así, para que la gente lo entienda, de gama alta. Es decir, es un tipo de mamógrafo de última generación que realiza lo que se llama, tiene una opción que realiza lo que se llama una tomosíntesis computarizada, que significa que no solamente vamos a hacer una mamografía, sino que vamos a ir desgranando esa mama a base de, digamos, hacer cortecitos y sacar laminita de toda la mama, y esto nos lleva, obviamente, a tener una mayor facilidad para el diagnóstico y a tener un mejor medio de diagnóstico, ¿no? Aparte que ya, como todos los medios de diagnóstico, al utilizar medios digitales ya se ha mejorado una auténtica barbaridad, porque, bueno, es lo que se demanda hoy en día. En el tema de la mamografía, la verdad es que es muy avanzado, te da muchas ventajas, te da muchísimas soluciones. Ya no se tiene que gastar, como antiguamente, que Paloma se acuerda, con una lupa para ver microcalcificaciones, que el radiólogo se cogía una lupa. No, aquí ya tienes unos medios que sacas láminas, sacas cortes, lo miras desde otro ángulo. Tecnología puntera, lo último, ¿no? Entonces, que te facilita, pues en este caso, salvar muchas vidas. Hombre, y que gracias a Dios el servicio público que tenemos, evidentemente no escatiman ese tipo de gastos. Es decir, no se hace para ganar dinero, se hace para ganar salud. Entonces, pues tenemos los mejores aparatos, sin ninguna duda, los mejores profesionales, sin ninguna duda, y a partir de ahí, pues dentro de nuestras limitaciones de personal o de cantidad de gente, intentamos dar el mejor servicio posible, claro. Bienvenidas todas estas donaciones, pese a las polémicas que se crean en las redes sociales absurdas. Por favor. Yo creo que la inmensa mayoría desconoce, ¿no?, el bien que hace esta tecnología puntera, pues en ese tipo de situaciones. Seguramente en la vida, esta gente que critica este tipo de cuestiones de donaciones, le gustaría que a ellos, a sus familiares, se utilizara estos aparatos con ellos. Estoy totalmente convencido. Justo además hablábamos también, comentaba Javier ahora, que el servicio público no escatima en estas inversiones. cuesta mucho dinero la sanidad, mucho dinero. A lo largo del mes, imagínate la cantidad de pruebas, la cantidad de personas que están pasando por el hospital de Talavera, la no asistencia de un paciente. Es decir, se me ha olvidado, me lo apunté en la agenda, pero ay, es que me surgió otra cosa, me fui de viaje y no aviso. ¿Estáis trabajando en cuestiones relacionadas con la calidad, con la seguridad del paciente, justo además relacionado con el Día Internacional de la Radiología? ¿En qué estáis trabajando, Paloma, para... Esto es importante, la no asistencia del paciente. Bueno, nosotros efectivamente nos hemos dado cuenta de que la no asistencia de un paciente a una cita es perjuicio para otros pacientes. Entonces, desde hace ya aproximadamente 5 años, por ejemplo, a las pacientes que acuden para hacerse una prueba de esterilidad que se llama histerosalpingografía, nos dimos cuenta que esas pacientes no venían o no venían preparadas y empezamos a establecer comunicación telefónica con las pacientes. Desde hace unos meses hemos hecho lo mismo con las citas de ecografía. Nosotros damos la cita para realizar una ecografía y 2 días antes de esa cita, desde el servicio de rayos, llamamos telefónicamente a los pacientes para confirmar que van a asistir. Con esto hemos reducido en casi un 60-70% el número de ausentismos, y eso significa que ese tanto por ciento de pacientes que no acuden se traslada a que ese porcentaje de pacientes son los que se benefician de un hueco que antes se desperdiciaba y que no se utilizaba para hacer pruebas. Qué inconscientes a veces. Pues eso, el estar tan centrado en uno mismo y no ser consciente de lo que mi acto o no acto conlleva para el justo resto. Justo además en este servicio, en algunos más, pero en este en concreto, hay un responsable de calidad, que es Reme, que está aquí también con nosotros. Bien. Y además estáis recibiendo certificados relacionados con la calidad. ¿En qué estáis trabajando y hacia dónde vais, Reme? Bueno, buenos días en primer lugar. Yo soy la responsable de calidad del servicio y estamos trabajando con la norma ISO, que es las normas ISO son establecidas por los organismos internacionales de estandarización y se componen pues de unos puntos a seguir, de unas guías, unas herramientas que se facilitan para encontrar la mejora del paciente. Nosotros trabajamos por y para el paciente, siempre para buscar la satisfacción de él. Estamos certificados en la norma ISO de calidad desde el 2011, certificando año tras año. Nuestro objetivo es alcanzar y mantener los mayores niveles de calidad, satisfacer las necesidades del paciente, como hemos dicho antes, aumentar los niveles de productividad, reducir el rechazo de todas las pruebas, protocolizando los trabajos e implantar procesos de mejora continua. Siempre estamos trabajando por y para el paciente, como he comentado, intentando mejorar día a día. La calidad es una mejora continua. No, esto no acaba nunca. Siempre hay que ir estudiando mejora y viendo cómo vamos mejorando. Una de las cosas que vamos detectando es como lo del ausentismo de la eco, que se puso en marcha con unos objetivos que nos marcamos. Y mejorando y siempre eso, buscando la mejora para el paciente. Y además, Reme, contáis con la opinión de los profesionales, porque justo sí. Habéis organizado por segundo año un concurso de ideas para que los compañeros del servicio aporten ideas y soluciones a esas cuestiones que ellos desde dentro están detectando. Por ejemplo, ¿alguna de estas ideas que ellos han propuesto? Sí, las ponemos todas en práctica. Una se pone en antes, otra pues, cuando se van pudiendo. Una de ellas, y de hecho ha sido la que ha premiado el concurso, al obtener los equipos nuevos de radiología, la compañera, una técnico, pudo comprobar que con menor dosis de radiación hacia los pacientes obteníamos la misma calidad de imagen. Con lo cual se hizo una reunión con la jefa de servicio, se estudió las técnicas que se estaban dando, o sea, la cantidad de radiación, y se pudo comprobar que sí, que todo estaba dentro de la buena imagen y dentro de los estándares para poder ellos hacer un diagnóstico. Y se ha implantado, ya se ha reducido las dosis de radiación en todos los equipos nuevos, con lo cual un beneficio a coste cero para el paciente. Y además desde dentro, que es lo importante. Desde dentro. Porque bueno, al final uno, el que está trabajando en ello todos los días, es el que puede saber o puede caer en la cuenta de lo que hace falta, de lo que se necesita o de lo que está de más, porque al final Yo que me pongo estos cascos todos los días, entenderé mejor que una persona que venga un día solo cómo puedo sacarlos el mejor rendimiento. Entonces, bueno, pues tener este tipo de iniciativas, ¿no?, hace que todo esto al final repercuta en lo más importante, que son los pacientes. No, incluso además esto que decimos de mejorar la seguridad del paciente, porque nos ocurre a veces que vamos a nuestro médico de cabecera y pedimos pruebas, queremos que nos hagan cosas, que nos receten cosas y que nos hagan una radiografía, una resonancia, un TAC o lo que sea. Es así, exigimos o queremos que, y si no, parece que no nos han hecho nada. Paloma. Claro, ahora mismo el avance en la medicina está llevando a un abuso muchas veces de las pruebas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque uno cuando va al médico, pues si a su vecino le han hecho un escáner, al médico le exige hacer un escáner. Yo creo que es importante que los oyentes sepan que menos es más. Es decir, no por hacer muchas cosas se van a obtener mejores resultados, sino yo creo que es más importante que hagamos las cosas que son necesarias y dejar de hacer las que no son necesarias. ¿Por qué? Porque en la mayor parte de las técnicas que nosotros utilizamos utilizan radiaciones ionizantes. Las radiaciones ionizantes, y de hecho el servicio de rayos se hace eco de las normativas europeas, son perjudiciales para la salud. De hecho, el 31 de octubre de este mismo año se ha publicado, el Ministerio de Sanidad ha publicado un boletín, en el Boletín Oficial del Estado, un decreto para la protección contra radiaciones ionizantes. Entonces sí que es cierto que estamos trabajando, de hecho ya hemos empezado a trabajar, pero tenemos que trabajar en conjunto con el resto de los médicos del área para intentar evitar aquellas pruebas que no son necesarias y que no aportan valor añadido. Al final, bueno, pues lo hablamos cada semana también aquí en este espacio en Hablemos de Salud. Es muy importante dejarse asesorar por los profesionales, por nuestros médicos en este caso. Y bueno, Google es una mala solución. Lo que nos cuenta el vecino tampoco tiene ninguna base científica. Al final hay que ir a buscar, bueno, pues la opinión del experto y el que nos dice, pues mira, por aquí sí o por aquí no. Yo recuerdo, por ejemplo, con mi bebé de 14 meses tuvimos que hacerle unas placas porque tuvo principio de neumonía. El pediatra me explicó por qué íbamos a hacer una al principio y después otra al final para ver cómo estaba el tratamiento y cómo sabía. Pues claro, tienes cierto miedo, ¿no? Porque dices, tengo un bebé, esto es necesario. Te vas mucho más tranquilo, pero cuando tus dudas las resuelves con el profesional. No vas a internet a mirar por qué se hace, por qué no. O es que yo tengo una mamá en el cole que me ha dicho que a su hijo, ¿no? O sea, lo hablamos cada semana. Es muy importante dejarse asesorar por los profesionales que saben por qué sí o por qué no son necesarias estas pruebas. Es que además internet, que a todos nos pica la curiosidad, y ya lo hemos comentado en varias ocasiones, es normal, ¿no? No le podemos poner puertas al campo porque realmente hay una revolución muy importante relacionada con internet, con redes sociales, con todo esto. Pero bueno, yo creo que sí que es verdad que para eso están los profesionales, que además continuamente os estáis formando y estáis estudiando, porque además desde el punto de vista de la calidad, de vosotros estáis también continuamente pensando en qué os podéis, tenéis un plan de formación también para vosotros. Reme, vosotros anualmente imagino que estáis desarrollando nuevas iniciativas, ¿no? O al menos consolidando algunas. Sí, sí, tenemos un plan de formación. De todas maneras, luego tenemos nuestra auditoría, con lo cual siempre vamos buscando la mejora. En la encuesta de satisfacción también le damos la oportunidad a los pacientes para que nos aconsejen y nos den su opinión, porque hay algunas cosas que sí la estamos haciendo muy bien y otras creemos que la estamos haciendo bien, pero no es así. Y nosotros nos formamos día a día, incluso nosotros mismos damos sesiones a nuestros compañeros. Uh-huh. Claro, porque además sois profesionales que os comunicáis e interrelacionáis continuamente con otros compañeros del hospital y ahí tiene que haber siempre una comunicación también fluida, ¿no? Y porque puede ocurrir que dentro de un servicio con 74 personas, si no hay unas redes de comunicación y de información entre vosotros y con el resto de compañeros del hospital sería, porque en el hospital creo, sí, en torno a 1.500 personas y que muchas de ellas trabajan con vosotros, ¿no? ¿Cuántos servicios trabajan con vuestro servicio de rayos? Bueno, nosotros tenemos que estar relacionados con todos los servicios del hospital porque todos los pacientes, el 98% de los pacientes pasan por nuestro servicio. Es verdad que 98% de los pacientes. Sí. Para una prueba. Es que claro, hacéis un montón de... Nosotros, cualquier paciente que entre por el centro de salud o por urgencias, mínimo se le hace una placa, eso de entrada. Luego se pueden hacer más pruebas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener mucha comunicación en general con todos los profesionales del área. Es verdad que ahora mismo tenemos sesiones multidisciplinares, nos reunimos con profesionales de unos servicios, por ejemplo, con los servicios de cirugía, con los servicios de oncología, pero es verdad que tenemos que seguir trabajando para ampliar esa comunicación también con los centros de salud. Estoy trabajando para fomentar sesiones y cursos con ellos, comentar casos, problemas, porque muchas veces nuestra opinión, como he dicho al principio, determina un tratamiento u otro. Tenemos comunicación, sobre todo con los servicios hospitalarios, pero tenemos que ampliarlo también a los centros de salud. ¿Y a los pacientes? ¿Qué les diríais a todos esos pacientes potenciales que nos están escuchando hoy en la radio y que van a pasar por vuestro servicio, como decimos? Si vas a urgencias o vienes del especialista, casi casi seguro que vas a pasar por el servicio. ¿Qué les diríais a todas aquellas personas que van a pasar, bueno, pues próximamente o a medio largo plazo? Bueno, pues yo sobre todo los diría que nos pregunten. Que nos pregunten, que consultar Google, como hemos dicho antes, es altamente peligroso. Consultar a la vecina es todavía más peligroso, y sobre todo dependiendo de cómo te lleves con la vecina, todavía mucho más peligroso. Y nosotros estamos abiertos a que nos pregunten, porque además muchos de los mitos, que son esos mitos, se los podríamos explicar, ¿no? La radiación, antes lo comentaba Paloma, es algo evidentemente invasivo. Pero sí me dice que la radiación más perjudicial es la innecesaria. Es decir, las pruebas que hay que hacerse, hay que hacérselas. Y están controladas primero por un médico peticionario y luego por un personal que sabemos las dosis que se da radiación, las que se tiene que dar y las que son suficientes para el diagnóstico. A mí me pasa muchas veces la mamografía. Hay un mito que hacerse muchas mamografías es malo. A ver, hacerse mucho de cualquier cosa es malo. El hiperdiagnóstico es malo, lo comentaba antes Paloma. Es decir, no por hacerte muchas pruebas vas a estar mejor diagnosticado. Pero hay un mito ahí de la mamografía, de la radiación. Por ejemplo, la radiación de la mamografía es algo ínfimo. Bien, equivale a 2 meses andando por la calle. Es decir, si esas cuestiones se preguntan, se tienen claras, pues también, porque hay gente que va auténticamente amedrentada a hacerse una simple mamografía, que se trabaja con dosis ínfimas. Bien, entonces yo sí que diría a ese tipo de pacientes es que nos pregunte, de verdad, que nos pregunte todo lo que nos tenga que preguntar, que nosotros, aparte de estar para atenderlos lo mejor posible, para facilitar el diagnóstico lo mejor posible, también estamos por informarlos. Y nuestro tiempo de servicio a ellos también entra dentro de la información que les tengamos que dar. Entonces, que no se queden con ganas de preguntar. La verdad que no somos ogros, yo creo que somos todos súper accesibles. No, lo siguiente, como no puede ser de otra manera, porque al final trabajamos para ellos. Es que yo conozco uno que una vez estaba a bordo, ya, pero en todas las profesiones, en todos los ámbitos, en la vida en general, cada X persona, uno tiene un mal día o es que no lo has pillado no lo has pillado el punto. Pero por lo general somos gente accesible y sobre todo, ¿verdad?, que pregunte. Igual que hay que preguntar a un especialista de corazón o a tu médico de atención primaria, que nos pregunte a nosotros cuando le vayamos a hacer las pruebas, que lo que no le hayamos explicado, digamos, directamente, si tienen dudas, que lo pregunte y nosotros se lo resolvemos seguro. Y lo facilitaremos mentalmente mucho más lo que se va a hacer. Justo también esto que dices de preguntar antes de, porque imagino que llevamos de tiempo así. Desde hace un año, en el hospital se está acercando aún más la atención al paciente y hay un PECTAC móvil que viene con una periodicidad mensual y donde se atiende y se hacen pruebas de este tipo a pacientes. Un poco rápido, Paloma, quizá, pero cuéntanos así. Bueno, efectivamente desde hace un año viene un PECTAC móvil en un camión. Viene 2 días al mes. Fundamentalmente es una técnica que se utiliza para pacientes oncológicos con cáncer. La ventaja es que estos pacientes antes tenían que desplazarse a Ciudad Real. Hemos dado la noticia nosotros aquí estos días en OIC Radio, pues precisamente por eso, por la mejora que claro, supone para los pacientes, claro, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esto supone que se está ampliando la cartera de servicios, las técnicas que hacemos en el hospital y cada vez los pacientes tienen que moverse menos, que es un poco el objetivo, ¿no? Intentar que en Talavera los pacientes tengan la atención más completa dentro de nuestras posibilidades, la atención más completa posible. ¿Hacia dónde va la radiología? ¿Hacia dónde vamos? Esto está muy moderno, la tecnología, cada vez se incorporan nuevas pruebas con mejores técnicas. Claro, la radiología va de la mano de la tecnología. Vamos cada vez a técnicas que miden más al milímetro. Está muy en boga ahora mismo la radiología molecular, los biomarcadores, y ahora, por ejemplo, está muy en boga. Estados Unidos ya nos lleva muchos años de ventaja, pero se está empezando a tratar mucho el tema de la inteligencia artificial en radiología. En este sentido, el SESCAM, lo que es el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, tiene un convenio con Fujifilm para empezar a utilizar herramientas de inteligencia artificial como el Big Data, Learning Machine. Entiendo que algún oyente sabrá de lo que estoy hablando. Bueno, esto nos lleva a que una máquina va a poder emitir diagnósticos, y eso supone que el radiólogo va a poder utilizar su tiempo para adecuación de pruebas de imagen, justificación de pruebas de imagen, para ir a sesiones, para hacer radiología clínica, para dar su opinión a otros médicos y asesorar a otros médicos sobre diagnósticos y, por tanto, sobre tratamientos. Es hacia dónde vamos. Vamos a un cambio en el papel del radiólogo y a una robotización de la radiología. Hablamos día tras día de la tecnología aquí en OIZ Radio. Todos los medios de comunicación siempre tenemos alguna noticia que dar respecto a la tecnología, su buen uso y el mal uso. Desde luego, en vuestro trabajo determinante hay que seguir apostando, ¿no? Porque se investigue, porque se trabaje y la tecnología más puntera, bueno, pues llegue de vuestra mano a los pacientes y a ese diagnóstico. Ha sido un auténtico placer conocer un poquito más vuestro servicio. Seguro que muchos de nuestros oyentes, mañana pasado al otro, cuando luego tengan que pasar por el hospital a hacerse alguna prueba, bueno, pues irán un poquitín más tranquilos. A ustedes les cuento. Bueno, pues hablemos de salud, llega su cita de hoy, jueves, en apenas nada, unos minutitos, lo tendrán colgado en nuestra página web www.oizradio.es. ¿Que no has podido escuchar la entrevista al completo? Bueno, pues pinchas ahí en ese link, escucha tu radio a la carta y lo tienes disponible. Estamos en la radio, ustedes no nos ven, pero este espacio lo grabamos también con nuestras cámaras de OIZ RTV. También les dejamos el enlace junto a ese podcast. Bueno, pues por si quieren saber un poquito más de cómo se graba este Hablemos de Salud. Pilar, muchísimas gracias. Muchas gracias, Diana. Un jueves más, aquí estamos hablando de salud. Nos vemos la semana que viene. A vosotros, seguro que nos vemos antes o después, porque lo que está claro es que todos vamos a pasar por el servicio. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias.